La verdad que por experiencia uno tiene la oportunidad de estar trabajando como auxiliar de la justicia, tanto en el caso del doctor Claudiana como así también del doctor Pagotto, funcionarios con vasta experiencia, más que todo como abogado y posteriormente ya como funcionario judicial, y a la vez también de los distintos jueces que hoy están acompañando el poder judicial. Bueno, personas calificadas, ¿no? Bien lo dice usted. Sí, nosotros en base a las experiencias que hemos tenido como auxiliares de la justicia, tanto los dos, el caso del doctor Ana como el doctor Pagotto, uno ha tenido la oportunidad de trabajar como no tan solo como policía, sino también como abogado del foro local, lo mismo que el doctor Vizuela.